165 mil pesos asciende la suma del salario mínimo que comenzará a regir desde este 1 de julio de 2009. Tras el fallido intento de negociación con el gobierno por el reajuste del salario mínimo, Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se volcó a negociar con los parlamentarios y aclaró que muchos de ellos tienen elecciones y necesitarán los votos. Por esta situación se estimó un panorama complejo, ya que varios legisladores anunciaron que no aceptarán un reajuste de al menos del 5%. Incluso los diputados del Partido por la Democracia, PPD, Antonio Leal y Tucapel Jiménez, apelaron a que el salario mínimo sea de 180 mil pesos, tal como lo señala la CUT. Mientras tanto, Arturo Martínez, en representación de los trabajadores, declaró que no será responsable por las sumas de reajuste que se han planteado y que tienen en cuenta que la canasta de bienes que genera el IPC no demuestra los reales gastos de los trabajadores. Nosotros no los vamos a hacer responsables de ese monto de reajuste de salario mínimo porque pensamos que no es bien recibido por la gente. La gente que gana el salario mínimo no consume todos los productos de la canasta que se mide el IPC. Consume básicamente los productos que suben. Y entonces creemos que el reajuste del salario mínimo tiene que ser muy superior a lo que el gobierno ofreció. Sin embargo, este miércoles 17 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 90 votos a favor y 2 abstenciones el aumento en un 3,7% del sueldo mínimo actual, que es de 159 mil pesos, mientras que en el Senado la propuesta recibió 30 votos a favor y 3 abstenciones. El sueldo mínimo reajustado, que comenzará a regir desde este 1 de julio, asciende a la suma de 165 mil pesos, o sea, 6 mil pesos más que el actual, lo que lo convierte en el porcentaje de reajuste más bajo aprobado dentro de los últimos 5 años. De todos modos, la asignación familiar se reajustará escalonadamente en un 11,75% para los más vulnerables, en un 7% para un segundo tramo y un 4% para el tercero. El diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini, valoró el acuerdo y aseguró que fue una decisión intermedia y que también mejoraron las asignaciones familiares donde quizás hay más dinero que en el aumento del salario mínimo. Sin duda, el alza fue bastante menor al 13,3% que la CUT sugería, y por tanto los trabajadores no han quedado satisfechos con los 165 mil pesos aprobados, pues esperaban un sueldo mínimo que alcanzara los 180 mil.